La vida para mí ha sido como un deporte, doble recompensa si se esfuerza el doble. Tanto anhelé que llegarán los tiempos mejores. Si lo suelto me fui, no dejo morir mis colores. Podría hablar de mis victorias para impresionar, porque fui más que muchos, menos que otros más. Y aunque fuera el primero de mí, la fila hacia atrás, seguiré pidiendo salud y no perder la humildad. Si el ego me domina, camino a la nada. Gracias Padre por la disciplina y vida honrada. Los golpes que recibí ahí arriba no fueron nada, con los golpes que da la vida, porque esa no prepara. Golpe me ha dado la vida y no bajo la guardia. Las derrotas vendo caras, aquí es todo o nada. Golpe me ha dado la vida y no bajo la guardia. Las derrotas vendo caras, aquí es todo o nada. Quedé campeón y me gustó seguir hacia la cima. Sin ustedes imposible, esto aún camina. Gracias al cielo, gracias a la mujer de mi vida, que me da soporte y por mi apuesta que confía. Nadie creo esperaría menos, ni con menos pagaría el estar pleno. A los míos los amo, cabrones, así los llevo. No se agüiten que nadie les apague el vuelo. Una mejor versión de mí, cada día nuevo. Somos de aguante, mexicanos a huevo. De los Rodríguez manda saludo el güero. Oh, oh, golpe me ha dado la vida y no bajo la guardia. Las derrotas vendo caras, aquí es todo o nada. Golpe me ha dado la vida y no bajo la guardia. Las derrotas vendo caras, aquí es todo o nada. Venga lo que venga, yeah. Pa' mi hermano Fénix 2, que nunca me deja abajo. Pa'l Cisneros, el Eric Guajardo. Mi carnal el Burro, el Ángel Orduña, el Leija. Todos los firmes. Parte del Güero Rodríguez, yeah. Es el capitán del flow, manega. El capitán del flow, mano. Yeah, yeah, yeah. Golpe me ha dado la vida y no bajo la guardia. Las derrotas vendo caras, aquí es todo o nada. Golpe me ha dado la vida y no bajo la guardia. Las derrotas.